estrella del amanecer. No me dejes, no te pierdas. Ese amor que di en el aire ya no está. Amor de verdad. Fue tu cálido reflejo al despertar. Verano español. Estrella del amanecer, no me dejes.